El gran pez. Como ya anunciamos hace un ratito, tenemos invitadas acá en el piso, muy particulares realmente. Una de ellas es Marta Arabia, que está sentada aquí frente a nosotros. La presentación es un tanto extensa, pero todo esto es cierto, tengo entendido. Es graduada en psicología, posgrado en psicoanálisis, máster en lingüística, doctora en literatura, posgrado en psicología clínica. Bueno, ya con todo eso, podríamos irnos nosotros y que ella hable. Y tiene el poder de decirte que estás loco ante cada cosa que ante diga. Ante cualquier, ¿no?, cosa que digamos. Pero nos está visitando acá, en realidad, por la presentación de un libro que se va a hacer esta misma noche, a las 18 horas. Se llama, claro, sí, A un hilo del vértigo. Y ella es la que tradujo este libro acá a nuestro idioma. Así que, bueno, Marta, simplemente primero saludarte, agradecerte porque hayas venido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Les agradezco la invitación. Bien. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, sí, este libro, A un hilo de un vértigo, lo traduje hace un año. Pero tuvo la suerte de ser reeditado, sí, lanzado con el prólogo del propio autor. Bien, bien. El autor es Peter Paul Pelbart. Peter es húngaro, nacionalizado brasilero. Yo soy argentina, nacionalizada brasilera. Estoy aquí, en San Isidro, y hace 23 años que vivo en el Brasil. Soy psicoanalista. Y te puedo comentar entonces cómo fue mi aproximación con Peter. Sí, en realidad a mí, después de haber visto todo lo que has hecho y estudiado y demás, me parece interesante pensar en qué punto de por ahí concreto es que convergen tanto la psicología, la lingüística, la literatura, y bueno, esta psicología clínica la cual has estudiado, porque bueno, quizá así a priori suenen un poco distantes algunas cosas de otras, pero vos quizá después de todo el estudio que has hecho puedas haber encontrado algún punto o algunos puntos en común en los cuales puedan desarrollarse y vincularse cada una de ellas. Está bien. Mira, entonces te cuento un poquito de mi formación. Claro. Yo comencé mi formación muy joven, cuando entré en la universidad con 17 años, en psicología. Y enseguida participé de grupos de estudio de psicoanálisis, donde tuve una aproximación con Freud en la universidad. Y mi primer grupo de estudio en realidad fue con la internacional, la IPA, que es APA en Buenos Aires. Algunos años después conocí la línea lacaniana. Ahí comencé mi formación con psicoanalistas lacanianos, y bueno, la cosa así fue yendo. Me formé, estoy hablando en portugués, recibí, y al poco tiempo me fui a Brasil, pero con una formación bastante rica, ¿no? Siendo muy joven, con 23 años, ya 25 años tenía cuando fui para el Brasil. Ahí, ¿qué me pasó? Te voy a contar entonces por qué la posgraduación en psicoanálisis. La posgraduación en psicoanálisis fue porque yo sentí como que estaba hipersaturada de teoría. A pesar de haber escrito, escribía bastante cuando era chica, había hasta casi perdido la posibilidad de escribir. Entonces dije, bueno, ahora me voy a dedicar solamente a escribir. Y hice una posgraduación nada más como para tener esta experiencia de una escrita de aquello que yo quería escribir y no lo que me estaban pidiendo. Claro. Entonces ahí terminó la posgraduación, hasta ahí Lacan. Llega un momento que tengo, ya lo había tenido antes, Función y campo de la palabra, un texto de Lacan, donde veo que dice: el significante, así como yo lo escribo, es tal como lo formula Saussure. Más o menos esas son las palabras. Y yo digo, bueno, pero si este hombre revirtió significado, significante, hizo más espesa la barra, rompió la elipsis, ¿en qué se parece? Ahí hice un mestrado, un máster en lingüística. Está bueno porque ante cada pregunta ella va y hace un máster, ¿no? Por las dudas. Claro, claro. Sí. Qué bueno eso, bueno, sí, es admirable realmente. O sea, el nivel de inquietud, ¿no? inclusive la gran pregunta que yo tuve en la posgraduación fue la siguiente, cuando Lacan dice esto, sin el cógito no hubiera sido posible el psicoanálisis. Luego me dice ese amigo, ¿por qué sin el cógito no hubiera sido posible el psicoanálisis? ¿Qué tiene que ver Descartes y la experiencia del cógito con el psicoanálisis? Y es la pregunta que hasta hoy sigue adelante y que encuentro las respuestas con Peter, con la aproximación a Foucault, a Derrida, a Deleuze, por supuesto, siempre con una gran admiración por lo que es la clínica lacaniana, pero con la gran necesidad de pasarla por otros filtros, de que sea releída con, y bueno, de anular fórmulas que ya me parece que no son válidas. Claro, bueno, pero eso es interesante poder verlo, porque muchos personajes así, ya sea de la filosofía, en este caso el psicoanálisis, o de distintas ramas, por eso uno no se anima a refutarlos, digamos, o no se anima a ponerlo en tela de juicio, simplemente por lo que quizá, bueno, quizá no, por lo que han significado a lo largo de la historia. Entonces, está bueno poder justamente, sobre todo vos con todo lo que has estudiado y con todas tus preguntas al respecto, digamos, todo lo que te has instruido, para poder justamente filtrar esto que vos estás diciendo. Y poder a partir de eso armar algunas otras cosas o sí, poder pensar simplemente, claro, eso, pensarlo de otra manera, eso, exactamente. Mira, si me preguntas eso, el porqué de ese libro, cuál es el mayor mérito del libro de Peter, tiene muchos méritos. Peter es considerado, se dice que es el único filósofo brasilero auténtico, porque, y creo que hay pocos, es decir, hay un filósofo que puede decir es el filósofo auténtico, tiene un pensamiento filosófico y además clínico. Son raridades en cada uno de los países del mundo, ¿no? Claro, claro, bueno. Hay mucha gente seria estudiando en Brasil, quiero decir con esto, y filósofos de peso, pero Peter es algo que brilla un poco más. Bien. ¿Cuál era la pregunta? No, te decía que estaba bueno eso de poder empezar a justamente a preguntarse y a ir un poco más allá de lo que siempre aprendemos formalmente y poder justamente a partir de mechar otros conocimientos y otras cuestiones, empezar a preguntarse y actualizar un poco la manera que uno tiene para pensar el día, como decías vos, o sí, la realidad clínica, actual, la etcétera. Los problemas hoy, ¿no? Claro. Entonces, primero te digo lo que yo pienso para qué sirve una clínica. A ver. Pienso que sirve para el sufrimiento humano. Una clínica que no va a atender el sufrimiento humano no tiene sentido. Entonces, toda esta teoría siempre fue para mí una herramienta para pensar el sufrimiento humano. Pero fue la experiencia clínica, en realidad, la que me hizo buscar la teoría y no, digamos, siempre fui curiosa con la teoría, pero creo que sin la experiencia clínica no hubiera ultrapasado Lacan. No que ultrapasé en el sentido de que dejé Lacan, sigo diciendo, ¿no? Es un pensamiento, es un marco en mi clínica. ¿Qué clínica? ¿De cuál clínica te estoy hablando? La última clínica mía de estos últimos 4 años, que es clínica con tercera edad. Entonces, y en los geriátricos y con grupos de Parkinson. Yo soy psicoanalista del grupo de Parkinson de Florianópolis, Brasil, donde hay, bueno, ya no estaba entre cuatro paredes, ¿no? En lo que es el dominio de un setting analítico, sino que tenía que estar entre personas con Parkinson, de las cuales nada se escribió hasta el momento en psicoanálisis, y también en mi experiencia en los geriátricos, donde hay una indicación freudiana que decía, bueno, a partir de los 50 años el psicoanálisis ya no va. Entonces hay que repensar la periodización de la vida, porque ahora la vejez es otra. Claro, ¿no? Exactamente. Y pensar por qué estaba diciendo eso Freud en este momento y qué pasó. Cambió el ser humano. Y cambió el ser humano, ¿no? Claro. Estamos. Y sus problemas también, ¿no? Ya que estamos. Sí, claro. Y claro, porque algunas cosas deben quedar viejas simplemente por eso, por la simple evolución del hombre en tanto hombre y en tanto problemas también que surgen alrededor de ellos, digamos. Sí, claro, el hombre es en su cultura, eso es. Claro. Me parece que haya otra fórmula. Uh-huh. Entonces, bueno, en la tercera edad, en la experiencia en los geriátricos, si te tengo que decir, en algún lugar yo vi la manifestación del inconsciente, o el inconsciente brotando y más presente que nunca, más presente inclusive que mis 23 años de como clínica, es en los geriátricos. Uh-huh. ¿No? Donde ves más que nunca lo que es la importancia del deseo, este deseo que no es querer algo, uh-huh, sino que aparece ahí como una respiración ante lo que es la opresión de la cultura para el ser humano en sí, es en los geriátricos. Ahí te quería preguntar, ¿cómo veías, cómo metías la parte filosófica, digamos, y en eso que decías, ¿no? Ok. Así, es filosofía y psicoanálisis son dos ramas que no convergen. Claro. Cuando veo el trabajo de Peter trabajando con biopolítica, repensando el Edipo y con herramientas de la filosofía, es útil. Entonces, ¿cómo lo veo? En la medida que esto me es útil para pensar el día a día. Peter es absolutamente lúcido. Tiene una mirada de filósofo, es un clínico, pero él es un filósofo. Entonces esto le permite tener una contemplación de lo que es la contemporaneidad que la clínica no te la permite ver, porque vos la escuchas, una escucha muy direccionada, muy atenta a la emergencia del inconsciente, muy atenta a lo que es el relato del propio paciente. Claro que esto lo intercambias con otros analistas, ok, pero no tenés esa actitud de espectador, y más cuando además sos visionario y sos lúcido como para no ser llevado por el torrente, ¿no? En este punto me apoyo mucho en Peter. Lo veo, no soy filósofa, veo lo que es la lectura de un filósofo y a él lo respeto porque me da herramientas como para pensar lo que es el sujeto en la posmodernidad en mi clínica y ver lo que está pasando, por ejemplo, en los geriátricos. Claro. Entonces, la pregunta obligada es qué es el sujeto, ¿no? En ese sentido. O cómo lo ve él. El sujeto es un sujeto en la cultura siempre. Uh-huh. Cada uno con una determinada, con un determinado lugar. Inclusive el esquizofrénico, el psicótico, también con un determinado lugar. Y este es un contrapunto, ¿no? Por ejemplo, con lo que podría ser una lectura estrictamente lacaniana, donde se habla de un no lugar en la esquizofrenia, en el psicótico. El sujeto es aquello que va a rayar, que va continuamente a poner en jaque a la estructura social. La señora de edad de 94 años con lucidez continuamente me pone en jaque, por ejemplo, todo lo que sería las divisiones de la periodización del psicoanálisis en clínica entre bebé, adulto o adolescente, adulto, porque ahora hay clínica también de bebé, uh-huh, y esta señora me pone en jaque toda esa periodización, uh-huh, al cual el psicoanálisis rinde tributo actualmente, y digo, no, el sujeto no tiene edad, el sujeto no envejece, y no es niño tampoco, uh-huh, ¿no? Entonces todas estas cosas que muchas veces hay una tentativa social, y también el psicoanálisis tiene este movimiento porque hay ideología, sí. Sí, sí, sí. Claro. Todo de axiomatizar, delimitar, dividir, se pone en jaque. Cuando esta señora de repente, qué sé yo, tiene una alucinación o dice, según las enfermeras delirian, te hace con el dedo que está loca. Porque él ya dice, vinieron mis dos hijos, y la enfermera me dice, no, uno está muerto. Entonces, si la seguís escuchando, con el tiempo ella misma te da a entender que ella sabe que su hijo está muerto. ¿Qué pasa? Sin embargo... La gran frustración que hay en un geriátrico, ¿cómo vos te levantás una frustración en un geriátrico? ¿Qué tenés para levantarte? Estás en un estado de frustración absoluta. O sea, mañana vos te dejas a tu novia, qué sé yo, y bueno... La pasas mal un tiempo, pero después... Pero después, ¿cómo te levantás ahí? Nuestra sociedad es genocida con la tercera edad, y esto es lo que está totalmente oculto. Y bueno, yo pienso, y el psicoanálisis aquí, ¿por qué está ausente ese genocidio? Vos entrás, por ejemplo, un geriátrico con 80 años y 100 kilos, y si las enfermeras son bajitas, en la isla, por ejemplo, las enfermeras son bajitas porque son de origen asoriano, origen celta. Entonces esta señora, que es más gorda, mide casi 1,80 m, es a la última en llevar al baño. La señora se queja. Entonces, como la enferma molesta y que vino con una lucidez, esto es un caso de verdad, una pianista, y vino con una lucidez, con una conversación de lo más agradable, en 3 meses pasa al piso de abajo con sonda porque la comienzan a medicar. ¿Entendés? Que la, la mentalidad manicomial está intacta en los geriátricos. Y esto te pasa a vos y a mí. Mañana, dentro de 40 años, vos te dejás una hornalla abierta, tu hijo considera que no podés vivir más solo, te encierran y, bueno, agradecés que no te dan una patada en la cola, ¿cierto? Pero toda tu dignidad, tu nombre y todo lo que estás construyendo hasta ahora va a quedar en manos de quien se esté contratado en el momento. ¿Entendés? Entonces todo este tipo de cosas me parece que hay que preguntarse por qué el psicoanálisis está ausente ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué la sociedad está ausente? Si es el destino de todos, este es tu destino y el mío. O sea, Auschwitz, ¿sabes lo que es? Tiene Islandia al lado de eso. Vamos, ¿se pueden quedar un ratito más? ¿Sí? ¿Todavía tienen tiempo? ¿Sí? Son 3:30 de la tarde. Yo diría que vayamos a hacer una tanda y después seguimos hablando un ratito más, simplemente para no atrasarnos con esto. Pongamos, o ponés si querés el tema que quedó afuera, de Cassandra Wilson, un poquitito, Love is Blindness se llama, como para introducirnos derecho a la tanda, y después seguimos con nuestra invitada, que la verdad que está bueno que estés, porque son conversaciones que uno por lo general no tiene, y es interesante que podamos tener este espacio acá. Así que te agradecemos nuevamente y que te quedes un ratito más también. Marta Arabia es el nombre de quien está con nosotros. Hasta las 4 de la tarde todavía estamos en vivo acá en Frecuencia Cero. Fingers too numb to feel. Seguimos en vivo, casi 20 minutos para las 4 de la tarde. Diga, no hay problema, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, seguimos acá, por supuesto, con Marta Arabia, ya la habíamos presentado previamente. Y estábamos hablando de, bueno, varias cosas fuera del aire, inclusive. Nos habíamos quedado con algunas frases, ¿no? Que, así, algunas sentencias, esa que vos mismo dijiste, que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que sin embargo se viven día a día, por lo pronto, entre nuestros adultos, entre nuestros mayores, digamos, y en dónde los dejamos. Y todo lo que pierden cuando hacemos los dejamos, exactamente. Claro. Pero vos, Pablo, habías empezado a indagar sobre algún punto. Sí, me había quedado con una frase que dijo lo del sujeto sin tiempo, ¿no? Y entonces pensaba de cómo trabajás eso en una persona como estábamos hablando recién, que está en un geriátrico, que tiene lucidez, pero sin embargo tiene un montón de imposibilidades, y sin embargo el sujeto es sin tiempo, o sea que está todavía como cuando tenía 40 años, era independiente y podía hacer lo que querías, supongo, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo se labura eso, digamos? ¿Cómo podés tratar el sufrimiento de una persona que a la vez sabés que está imposibilitada de todo? O por lo menos de tener independencia, digamos, claro. ¿No? Bueno, ahí es lo que te decía sobre la dimensión del deseo, ¿no? Tienen imposibilidades físicas, lo que no quiere decir que hayan muerto como ser humano, su espíritu, sus ganas de vivir, su sexualidad, inclusive, que puede horrorizar, pero que no es diferente que la tuya, que la mía, que la de cualquier otro. Entonces, creo que, ¿qué hacer? Debería existir, no existe una... creo que de la misma forma que hubo una desmanicomialización, debe haber una desgeriatrización. Para esto, con lo que contamos es con la humanización de la sociedad a poseer. No estamos, si es el, o la poshumanización, como la quieras hablar. Quiero decirte, el trabajo con la familia, el apoyo a la familia. Y saber que bueno, esa persona está ahí y está en un otro momento con una otra relación al inconsciente, es lo que yo te diría, con imposibilidades físicas, pero con una otra relación al inconsciente. En eso sí los psicoanalistas podemos apoyar, genera, moviliza en una familia, ¿cierto? Un delirio, una alucinación, pero no... no es nada que no sea lo propio del ser humano. Uh-huh. Bueno, pasa que eso también es un tema, digamos. Estamos hablando del ser humano inserto encima en una relación social, digamos, en donde está considerado como activo en el momento que puede trabajar, claro, o aportar, digamos. Claro, exacto. Ese es el tema, claro. Claro. Y por otro lado, ¿cómo vendría a ser la modificación precisa, digamos, y realmente fáctica en estos tipos de lugares para que la cosa cambie, digamos? Porque, por otro lado, digamos, lo ideal es lo que pues, estamos hablando ahora. Pero, ¿cómo es posible que eso se modifique? ¿Cómo es posible que una persona mayor, adulta, pueda ser tratada de otra manera para que justamente, no sé, pueda... Porque también eso es lo que creo que se puede llegar a pensar, digamos, al estar... de alguna manera, por lo menos en el tiempo más cercano al terminar, digamos, la vida, también medio que se le resta un poco de importancia. Es bastante cruel lo que puede llegar a sonar, pero digamos, es como, y bueno, si, digamos, ¿cuánto le puede quedar? ¿Qué sé yo? Como que pase así, vemos cómo sigue, vemos cómo termina, digamos, ¿cómo se puede modificar eso? Y bueno, eso es una lectura modernista, ¿no? Claro, bueno, por eso. Claro, entonces, ser consciente que es una lectura modernista. El niño es un invento. Antes de la modernidad, el estatus niño no existía. Sí. Eso es una invención moderna a partir de la escuela, con cooperación de la iglesia, pero antes los niños, Philips Aries tiene una obra importante respecto de esto que vale la pena leerlo. Entonces, se han reinvertido las categorías infancia, adolescencia, adulto y tercera edad, en cuanto a lo que son las necesidades de producción de la sociedad. Entonces, esto marcha acompañando el proceso capitalista, ¿no? Y la tercera edad se ha reinventado de la siguiente manera. Bueno, es la tercera edad, es la mejor de las edades, es la edad feliz, en fin, pero con un cliché de usted será una persona aceptable y estará entre nosotros, seguiremos, usted es un viejito bárbaro, en la medida que tenga un prototipo parecido al del joven. Claro, claro. Claro. Más eso no es nuestra realidad del ser humano, ninguna de estas es nuestra realidad, son todas realidades construidas. Sí. Y tenemos que ver en qué medida estamos siendo tributarios a un régimen que después nos va a devorar y que nos va simplemente a dar una patada en la cola. Uh-huh. ¿Cierto? Y va a decir, bueno, vos al depósito. Sí. Y hay un silencio sobre todo esto. La primera que denuncia esto es Simone de Beauvoir, ¿no? En el libro La vejez, realidad incómoda. Uh-huh. Han seguido literaturas en esta línea, denunciando lo que ya había dicho y investigado muy seriamente Simone de Beauvoir. No obstante, sigo insistiendo que porque el psicoanálisis deja librado ese no hay psicoanálisis. ¿Dónde vos viste psicoanálisis para tercera edad como una categoría? ¿Dónde viste un congreso que diga psicoanálisis? ¿Te vas a ver congreso infantil? Sí, sí. ¿No? ¿Dónde lo viste? ¿Qué pasa? Porque no tuviera expectativa, ¿no? Pareciera que no. Igual se me ocurre también un concepto cuando hablas de eso, que es el de normalidad, digamos, ¿no? Por ahí es como que la tercera edad sale de la normalidad, digamos, entonces está bueno encerrarlo por ahí, ¿no? Claro, como ¿no? si fuera como una patología. Aislarlo, claro, como un loco ponerlo, claro. Como hacían. Uh-huh. Bueno. Pero es lo que se hace. Uh-huh. Por eso te estoy comparando con lo que es la mentalidad y las lecturas manicomiales. Claro. Claro. No tiene ninguna diferencia. Claro, esto, claro, lo vuelven inclusive, hacen la cosa más degenerativa aún, digamos. Tenías ahí un fragmento, porque en realidad, claro, recordémosle a la gente que todo esto venía a cuenta de que, de que Marta es la traductora de este libro que se va a presentar esta misma tarde a un hilo. A un hilo del vértigo, si tenía mal escrito acá. Okay. Sí. Traducción en árabe, a un hilo. No, que. Claro, por ahí es Apu, viste, leyendo. Y bueno, querías leer la parte de la introducción del libro. Sí, para meternos en algún otro tema, sí. Antes de ser la traductora, ya fui su alumna de lo que es postdoctorado. Estábamos hablando con Patricia, que está aquí. Que fue quien nos presentó. Ella me preguntaba un poquito sobre lo que es el cuerpo de postdoctorado. Entonces, quién sabe, sea útil que lo comente. A ver. Después del doctorado, donde vos, digamos, recibís el título de PhD, existe en Brasil y en otras partes del mundo, todavía no se ha implementado en Argentina, un otro grado más, que es el postdoctorado. Uh-huh. El postdoctorado es una práctica donde generalmente lo que vas a hacer es, en el caso clínico, que corroborar esto que escribiste, ampliarlo, ir a campo con eso, y cuando terminás el postdoctorado tenés que hacer un relatorio de esta práctica. Ahí te comento también entonces mi contacto con Peter. Sí. Peter es una persona muy conocida en Brasil. Le envié mi tesis y le dije si me aceptaba, por email todo esto, como postdoctoranda. Sí. Él leyó mi tesis y me aceptó. Estuve un año sin conocerlo. Uh-huh. Se tramitó todo, gané una beca en la PUC de San Pablo. Te digo una beca porque es una universidad muy cara y yo no pago en base a esta relación con Peter de postdoctoral que claro. Me acepta, pero no busqué una beca para estar en San Pablo. Tenés además becas, apoyos para que hagas investigación en San Pablo. Esto implicaría que me mude a San Pablo, lo cual para mí era imposible en ese momento. Y entonces, además, soy orientanda, ¿no? Es mi director de postdoctorado, claro, de Peter. Y ahí es que surgió, a partir de seguir leyendo su obra, la idea de traducirlo. Inclusive fue una propuesta mía en principio, y bueno, y después le gustó la idea y actualmente me ha delegado su obra. Me dijo, bueno, podés traducirme por entero. ¿No? Es fundamental que tengas una cierta admiración por la persona a la cual traducís para poder hacer la cuestión tan literal, digamos, o no es necesario en este caso. Digo, porque estamos hablando quizá de algo bastante específico, no algo que cualquier persona pueda hacer así tan linealmente, digamos. Bueno, en realidad yo tengo mi formación de doctorado en literatura. Entonces esto me dio elementos como para poder hacer este trabajo. Mira, Lacan decía de la Culabar, ellos me leyeron bien porque no me amaban. La Culabar es una crítica a Lacan. Entonces creo que cuando vos tenés amor por el... Por la persona, que estudiás o que traducís, es un elemento que complica. Lo que me dio a mí basculación de una situación transferencial fuerte, porque tenés una situación transferencial, sí, es que él me aceptó a mí como lacaniana. Y nunca insistió en lo contrario, y él es el traductor de Deleuze, actuó con Guattari en la clínica Laborde. Aún así él me aceptó, lo cual ya implicó toda mi admiración hacia su persona. Claro. Pero realmente hay una posición mía crítica, y en este sentido lo que me interesa es que avance el conocimiento sobre el sufrimiento humano. Claro. No me interesa ni levantar la bandera ni de Lacan ni de Deleuze, y el propio Peter no la levanta. Dice, bueno, yo leo a Deleuze a partir de Blanchot, ¿cierto? No soy deleuziano, lo leo y es su traductor. Entonces, tenés que tener respeto por quien traducís. Siempre va a estar la traición, ¿no? El traductor es traidor, el traductor es traidor. Tenés que tener mucho respeto. Cada hoja que yo traduzco la discuto con Peter. Una vez que termina la traducción, a veces un término nos puede llevar una tarde entera por email, porque ni siquiera vamos por Messenger, ni por Skype, ni personalmente. Eres muy cuidadoso, es un filósofo aprimorado, detallista, sólido. Y, en fin, tengo conciencia de que ese respeto por lo que él es con su obra, con su palabra, hizo que yo tome también una posición ampliamente respetuosa a él como traducido, y donde me corrí un poco fue bueno, porque ahí me dijo, bueno, discutamos esta palabra, este término, no te deja pasar una... Bueno, pero vos también te deja en otro lugar eso. Porque filósofo, ¿no? Claro. Pero digo que a vos también te deja en otro lugar hacer todo ese trabajo, porque lo tenés que tomar de la misma manera en el que vos ves que él trabaja, y también la responsabilidad justamente de tanto respeto que vos tenés por traducirlo al libro, a tu trabajo, digamos. Es toda una cadena que de tantas responsabilidades, digamos, que a vos te posiciona también en otro lado, me parece. Te hace crecer profesionalmente. Digamos que yo tengo un orientador o una supervisión privilegiada, que es el director, es el traductor de Deleuze como traductor. Claro, ¿no? Claro. Eso en un punto, y además no creo que a Peter se importase en que yo piense cosas diferentes, porque me dijo, si te parece que hace falta, usted coloca notas de pie de página. Yo no he colocado notas de pie de página, respeto su pensamiento, y para mí su pensamiento es un pensamiento maduro y que me sirve para repensar desde el lugar que yo estaba leyendo tanto Lacan como a Deleuze, que también lo leo porque leo a Barthes, a Blanchot, ¿eh? Volvemos al principio de la entrevista, digamos, eso de la gente que te va ayudando, digamos, a poder pensar la realidad de otra manera, digamos, como uno se va ayornando todos los días con eso. Sí, tenés que tener tu opinión, ¿no? Lo importante es que no vos tenés que atravesar a los autores. En el intervalo estábamos hablando de eso, ¿no? A los libros hay que atravesarlos, los libros caen como un resto, son libros, los pasás como significantes, ¿no? Pero ahí tenés que estar, lo mejor que le podés, el mejor tributo a un autor es leerlo. Claro. Está muy bien. Si querés, como para ir redondeando, podemos ir con ese... ¿Querés que leamos? Como... Es importante para... Eso. Ok, estábamos hablando de la temporalidad. Uh-huh. En realidad todo el trabajo de Peter es una reflexión sobre la temporalidad. Yo te diría, como resumen, es una reflexión sobre lo que es el sujeto en la posmodernidad. Nos permite reflexionar sobre eso. Entonces vamos a ver cómo él introduce esto. Esta introducción fue hecha para este libro, ¿cierto? Escrito como 20 años después de haber sido escrita el cuerpo del libro. Bien. Dice, es consensual la idea de que vivenciamos hoy una mutación vertiginosa en el régimen temporal que preside nuestras vidas. Mutación tan desorientadora que alteró enteramente nuestra relación con el pasado, nuestra idea de futuro, nuestra experiencia del presente. La propia tripartición en pasado, presente y futuro fue revocada, perturbando nuestra vivencia del instante como también nuestra fantasía de eternidad. En suma, para decirlo con los términos más antiguos y más contemporáneos, nuestra navegación en el tiempo adquirió aspectos inusitados. Ya no navegamos en un río del tiempo que va de un origen a un fin, mas fluimos en un remolino turbulento, indeterminado, caótico. También la espesura del tiempo se evapora. No nos parece más habitar el tiempo y sí la velocidad instantánea o la fosforescencia de las imágenes o los bits de información. Esta es la introducción, entonces. Una partecita, ¿no? Un pequeño fragmento de A un hilo del vértigo. Este libro que se va a estar presentando esta misma tarde, hoy, sábado, a las 18 horas, en La Libre, en Bolívar 646, Bolívar 646, acá en la capital federal. Vas a estar, Marta, ahí presente, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, venís... Habrá peña, vinos, poesía también. Ah, mirá cómo se ayorna la cosa, ¿no? Ya que estamos un poco de samba atrás y, claro, ¿no? Y arranca. Está muy bien. Bueno, nuestra invitada, a quien le agradecemos desde ya por haber estado acá, realmente un placer que hayas venido cuando quieras, y este espacio es tuyo, así que... La gratitud es mía, fue un placer estar con ustedes. Bueno, Pato, te agradecemos, usted de callada toda la entrevista, pero también le agradecemos a Patricia González López, que fue quien acercó a Marta a este espacio. Y bueno, para quien quiera entonces... Y a Matías también le agradecemos, exactamente, sí, por supuesto. Editor de Peter. Exacto, claro, Milena Cacerola es la no editorial que publica este libro aquí, así que también le agradecemos a ellos. El que quiera, decíamos hoy a las 18 horas en La Libre, Bolívar 646, están todos invitados. Gracias, Marta. Gracias a ustedes, chicos. El gran pez, discreto como sombra de mosquito.